para sin luz. ¿Por qué si el hombre empeña sus anhelos, poniendo a los pies de una mujer su vida, es posible que no haya un destello que alumbre un poquitito su ilusión perdida? Precio que tan caro mi destino paga, sabiendo que en mí corre la sangre herida, y es el alma que rasga un sentimiento que llora y que canta porque está muy fría. El frío quemó ya tu altiva.